en mi ventana, hoy puedo ver la grandeza de tu amor. No puedo creerlo, ni siquiera explicarlo, lo que has hecho por mí. Quisiera expresarlo para demostrar lo que siento en mi ser. Mi vida has transformado, la eternidad me has dado, ya no existe el dolor. Oh, oh. Llegaste a mí en una tarde gris, cuando pensaba morir, y no puedo negar que tu amor es más fuerte que yo, y que no hay nada más grande que tú. ¿Cómo podré expresar este amor? Que tú sigues siendo fiel hacia mí. ¿Cómo podré comprenderlo otra vez? No alcanzan las palabras para explicarlo. Tú me has dado, ya no existe el dolor. Oh, oh, oh. Como un río, tú llegaste a mí en una tarde gris, cuando pensaba morir, y no puedo negar que tu amor es más fuerte. Nada más grande que tú. ¿Cómo podré expresar este amor? Y que tú sigues siendo fiel hacia mí. ¿Cómo podré comprenderlo otra vez? No alcanza las palabras. ¿Cómo podré expresar este amor? Que tú sigues siendo fiel hacia mí. ¿Cómo podré siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré comprenderlo otra vez? No alcanzan las palabras. ¿Cómo podré siendo